respetar, no estar respetando la investidura presidencial. Qué cosa. Vamos a poner un temita musical, Carlos. Dale. Con el de John Lennon, Juegos de la Mente, Mean Game, a ver si lo tiene, lo tiene. Para, repetímelo. ¿Cómo John se dice? Lennon, sí, ¿cómo Mean se dice? Games, Juegos de la Mente. Ahora sí, ahí va. Bueno, Juegos de la Mente de John Lennon. Yo no sé si ustedes se acuerdan del videoclip, que en esa época había pocos videoclips. Está en el Central Park, John Lennon enfrente, y se ve el edificio donde... En el Benemérito Central Park. ¿Te acordás? Yo me acuerdo. Lo único que me acuerdo del Central Park, claro, claro, es claro, el pijama de Cacho, claro, en Bariloche. Para nosotros la primera imagen del Central Park no es ni Lennon ni Woody Allen, nada, es Cacho. Nada, es bueno. Cacho en Bariloche con su pijama. ¿Qué dicen, Ale? Que era el pijama, la escena central era el pijama. Exacto. Para nosotros... voy a poner la foto en la página de la parrilla. La tengo que poner, cacho. Esas cosas no se es un clásico, es un clásico. Vamos a someter a debate. Es un clásico, la tengo que poner. Bueno, ya si quedando... Si ponen la foto de Tartelo... Claro, claro, claro. Dejo que pongan la mía. Bueno, es que va a ser... Mirá, me pone en tema, porque yo quiero hablar del debate Trump Clinton, no sé si alguien le dio pelota. Dijiste al tele, dijo Trump. No, porque dice Trump. En un momento le preguntan por la declaración jurada que no presenta, como nuestro presidente que tiene 8 de 12 empresas sin balance. 9. Y Trump dice algo que podría haber sido de Argentina. Dice, mirá lo que dice el tipo, y eso lo escuché. Yo voy a presentar mis declaraciones juradas cuando usted revele los 30.000 mails que se perdieron porque usaba el servidor, viste, privado. ¿Qué tiene que ver? Sí. ¿Qué tiene que ver? Bueno, yo sé que el señor Carlos es un enemigo o es por lo menos un crítico de los debates, porque a él le resulta muy poco satisfactorio el hecho de que los candidatos puedan decir absolutamente cualquier verdura sin compromiso y 3 meses después no cumplir absolutamente nada de lo que prometieron. No, y sobre todo que se manipule la imagen de cada candidato a través de los planos de las cámaras, del sonido de su voz, de las posturas, porque están trabajados por un profesor de teatro o de no sé qué carajo. Claro, claro. Ya te entendí. ¿Qué demonios? Claro, que si Pastorini te mira como claro. Diciendo, no digas esa mala entonces, palabra. Digo, esa es la parte que digo, terminar votando. Por si a Trump un actor, se un le actor. Voló no el hopo, claro. La verdad que es de cuarta categoría. Bueno, lo que yo tenía para decir es que efectivamente yo a lo que asistí, que es la primera vez que veo un debate de Estados Unidos, es a un show. Es un show. O sea, vos podés ver a Los Ángeles Lakers o podés ver la película del Pacino, sí, no. O te pones a ver el debate, ¿no? Lo que no deja de transformarlo en algo muy interesante. Sí. Faltan dos más, ¿no? Dos debates más. Sí. Son tres. Total. Son tres debates. Hubo 80 millones de espectadores en sí, ese. Está bien, pero después, ¿cuántos después votan? No llegan a votar. Son 350 millones de habitantes y después votan. A mí lo que me impresionó, yo te digo que me comí la hora y media. Ella está más preparada, obviamente, tiene 30 años de política, es muy canchera y el otro es muy sanguíneo, muy impulsivo y metió la pata varias veces. Ahora, yo. No vi una cosa arrasadora y sin embargo todos los medios dicen que arrasó. Sí, lo invocó en dos o tres cosas muy gruesas que él se equivoca. Lo viste, te va a parecer una tontería, lo viste subtitulado, lo viste traducido. No, ese es otro problema. Ese es otro problema, que las traducciones, yo con un poquitito de mínimo de inglés me daba cuenta que me traducía mejor la de Hillary. La versión de Hillary, la traducción de Hillary era más completa, más rápida. Y más intenso el tono de voz de la mujer que traducía a Hillary que el de Trump. Algo así como el traductor de Maradona, que se peleaba con el periodista y repetía los gestos de Maradona, ¿no? Ah, ese no lo vi. Está espectacular esa. No lo vi. Los defectos de Trump los conocemos todos. Los defectos de Trump los conocemos todos. Pero evidentemente, incluso yo quiero que gane Hillary, pero está claro que el establishment está por Hillary, ¿no? Muy interesante. Y comparada a la parte actuada, la parte actoral, si querés, se mueven mucho mejor ellos que los que Scioli y que claro. Macri, que son dos muñecos que están enyesados. Un periodista acá de Argentina, incluso no sé si era Gustavo Silvestre, que dijo, en un momento ella le responde y le clava los ojos, la mirada, ahí ganó puntos. Ahora, si yo voy a votar a alguien, porque miró más fuerte que el otro, ya estamos en cualquier cosa. Pero además lo que te quiero comentar, y trayendo el debate a la Argentina, lo que fue el debate en la Argentina, sin entrar en el tema del debate, hay un tema que para mí sí termina siendo grave y una traición, para mí una absoluta traición, desprecio y buscarle todo lo calificativo que quieras a al pueblo argentino, a la ciudadanía argentina, que son que todos los organizadores de ese debate, que desean ser neutrales, que desean ser tipos de organizaciones civiles sin fines de lucro, de ONG de acá, de allá, terminaron todos trabajando para el gobierno de Macri con cargos ejecutivos en el gobierno de Macri, desde Bordón hasta el que hace el debate, hasta todos los demás. Lo cual demuestra que en realidad no había ningún tipo de neutralidad, que el debate estaba armado para Macri y por eso los periodistas que estaban y por eso Bonelli hacía las preguntas que no tenía que hacer. Bueno, acá también pasó, a Trump no le dejaron pasar ninguna, todas las cagadas que hizo Trump se las preguntaron y a ella no. El moderador preguntaba acá Y las preguntas y a Hillary por... era más benevolente. Lo que no sé en Estados Unidos, porque es por ley el debate, ¿no? Es obligatorio el debate, creo. Yo no sé si... No, pero ellos tienen... ¿Y en qué? ¿Era cadena nacional o...? No, no, porque ellos no usan la cadena nacional. No, ellos, varios medios son los que lo mandan. Claro. Estaba Fox, estaba CNN. CNN, eran varios medios. Pero los que armaban el debate... Eso es la parte que había. Ah, eso no lo sé. Era en la universidad, ahora el moderador, cómo se designa, no sé. Pero él se quejó, y yo lo comprobé que tenía más preguntas maliciosas hacia él que hacia ellos. Pero yo quiero esto, que está demostrado que los que organizaron el debate argentino eran todo el macrismo. En Chacabuco, ¿vieron el debate? ¿Vieron el debate en Chacabuco? En Chacabuco, no sé, la verdad que yo vi partes así y bueno, sí. ¿Qué parte viste? No, vi la parte esa que vos hablabas de los impuestos, que le responde con algo que nada que ver, como que ella lo apretó y él quiso salir con otra pavada, pero bueno. Ah, esto que comenté yo recién del impuesto, que cuando ella le pidió detalles sobre los impuestos, ya él le contestó sobre los mails, ¿no? Sí, igual creo que la mejor parte viene en el debate siguiente, que son las preguntas que hace el pueblo. Ah, mira, eso no lo sabía. Claro, porque es como que lo dividen en tres partes, en tres etapas. Y sé que, bueno, estos se exponen ellos, se hacen como un careo. La otra parte son las preguntas del pueblo y después hay como una definición. Y otra cosita que te quería consultar, Claudio, que vos fuiste un adelantado en este grupo sobre el tratamiento capilar en general. De hecho, yo creo que vos tenés, si se te pudiera contar la cabellera, vos tenés el mismo número de cabello hace 25 años. ¿Qué se hace en el Hopo Trump? ¿Vos lo terminás de entender el dibujo? No lo puedo enganchar, porque yo creo que el tipo viene de atrás, ¿viste? ¿Viene de atrás para adelante? Pero después me hace un dibujo que lo pierdo, no lo puedo encontrar donde sigue. Pero es difícil el peinado, ¿eh? Bueno, vamos a otro temita, muchacho, musical. Vamos. ¿Qué podemos pasar? ¿El otro de Claudio? Ah, no, Claudio, ya pasamos. No, falta el de ataque de Claudio. Vamos con Resistiré, no levo, ¿querés? Vamos con Resistiré. 77, Resistiré. Muy bien. Lo que nos va a pasar, dale. Vamos. Cuando pierda todas las partidas, cuando duerma con la soledad, cuando se me cierren las salidas y la noche no me deje en paz, cuando sienta miedo del silencio, cuando cueste mantenerse en pie, cuando se revelen los recuerdos y me pongan contra la pared, resistiré, erguido frente a todo, me volveré de hierro para endurecer la piel, y aunque los vientos de la vida soplen fuerte, soy como el junco que se dobla, pero siempre sigue en pie. Resistiré para seguir viviendo, soportaré los golpes y jamás me rendiré. Y aunque los sueños se me rompan en pedazos, resistiré. Pierda toda magia, cuando mi enemigo sea yo, cuando me apuñalen la nostalgia y no reconozca ni mi voz, y cuando me amenace la locura, cuando en mi moneda salga cruz, cuando el diablo pase la factura, o si alguna vez me faltas tú, resistiré, erguido frente a todo, me volveré bien, y aunque los vientos de la vida soplen fuerte, soy como el junco que se dobla, pero siempre sigue en pie. Resistiré para seguir viviendo, soportaré los golpes y jamás me rendiré, y aunque los sueños se me rompan en pedazos, resistiré. Resistiré. Ataque 77. Hemos determinado una cosa, Claudito, que son temas de españoles con versiones diferentes, lo cual abona la teoría de Pastorini, que usted está invadiendo territorio. No, ¿usted escuchó alguna vez el dúo dinámico? Sí, no, bueno, son la versión original de este tema del dúo dinámico. Claro, muy bien. Muy bien, muy bien, muy bien. Sí, son españoles, sí. Esta canción, viste, que te dice el junco que se dobla pero siempre sigue en pie. Sí. Y te lo muestran como un caso de resistencia. Y en realidad, es un caso de resistencia. Claro, bueno, si te lo muestras de esa manera la canción, ¿no? En realidad, cuando vos, algunos discuten diferencia entre el radicalismo y el peronismo, de los ideales, de los dos, por supuesto, estamos hablando, no de todos los radicales ni de todos los peronistas, sino de los ideales, el radicalismo se dobla y por ahí se levanta de nuevo. El peronismo prefiere quebrarse y arrodillarse. Claro, pasó el aviso partidario. Cacho, la realidad es así. Es la mejor. Qué metáfora, ¿no? ¿Eh? ¿Qué metáfora? No, es el mejor informe ideológico que he escuchado en los últimos 20 años. ¡Oh, mierda! Bueno, ¿cuánto habrá escuchado? Tampoco. No sé, segundo. El otro, el otro era tuyo. El otro día era malo. Bueno, Pastorini, se viene el segmento musical del programa. Hoy homenajeamos a quién. Recordamos. Bueno, hoy vamos a. Hay un cambio hoy, ¿eh? Hoy hay un cambio. ¿Por qué? Porque salimos del rock y nos vamos a. El popular, el artista popular. La música popular. La música popular. Y bueno, yo quiero, en cierta forma, homenajear a el señor Víctor Heredia. Señor Víctor Heredia con una trayectoria casi de 50 años, una cosa increíble, con muy rico, y con una propuesta para honoris causa, ¿eh?, de este mes. Entonces, bueno, vamos a empezar con Víctor Heredia y Cacho, si te parece, arrancamos con un informe de situación. El sucinto informe que usted demandó. Duele a mi persona tener que expresar que aquí no ha quedado casi nada en pie. Mas no desespere, le quiero aclarar que aunque el daño es grave, bien pudiera ser que podamos salvar

con quien grabó a dúo el tema Mara. En 1972 participó en el Festival Internacional de Aguas Dulces, Perú, donde ganó el premio al mejor intérprete. También asistió a los festivales de Oti en España y de Viña del Mar en Chile. ¿Estoy leyendo bien? No, le pusimos el anteojo con Carlos Claudio, porque notamos unos titubeos como no, cuando Claudio declara algo que no le favorece. No tuvo ni un solo fallo. Venía perfecto. Ahora va a ser más fluido. No me lo distraigan, por favor. Le pusimos los anteojos de prepo. Bueno. Porque viene bien, está muy bien. ¿Va bien? A ver, siga. Bueno, siga. La Gran La Molina. En 1972 participó en el Festival Internacional de Agua Dulce Perú, donde ganó el mejor premio al mejor intérprete. También asistió a los festivales Soti en España y de Viña del Mar en Chile. Esto me parece que ya lo repetí antes, ¿no? No, pero era te complicamos la parte nosotros, que te complicamos nosotros. Que pusimos la Santiago. Déjeme hacer el informe siga, como siga. Tiene que ser. Arranco de nuevo con la de Chile. Arranca por donde quiera. Y ahí nos perdimos la Ligori. Es una catástrofe. Sí. En el 75 edita dos discos: Bebe en mi cántaro Bebe y Los Grandes Artistas. Hermoso tema. Al año siguiente presenta Paso del Rey y Paso del Rey y Orquesta. En 1977 se reedita Canta a Pablo Neruda y sale el disco Cuando yo digo mujer. En 1978 se exilió en España y sacó a la venta Qué hermosa canción. Comienza la década de los 80s y edita Aquellos soldaditos de plomo. En 1981 llega Ya lo ves, amanece. Y bueno, tendríamos que escuchar algún temita, Cachito, ¿no? ¿Qué te pareció? Sí, mientras el productor... Que te sirva, sí. Tranquilo. ¿Y qué sé yo? Razón de vivir, Cacho. Si sigo poniendo esta sangre en tierra, este corazón que bate su parche sol y tinieblas, para continuar caminando al sol por estos desiertos, para recalcar que estoy vivo en medio de tantos muertos, para decidir, para continuar, para recalcar y considerar. Solo me hace falta que estés aquí con tus ojos claros. Ay, fogata de amor y guía, razón de vivir mi vida. Ay, fogata de amor y guía, razón de vivir mi vida. Para aligerar este duro peso de nuestros días, esta soledad que llevamos todos, islas perdidas. Para descartar esta sensación de perderlo todo, para analizar por dónde seguir y elegir el modo. Para aligerar, para descartar, para analizar y considerar. Solo me hace falta que estés aquí con tus ojos claros. Ay, fogata de amor y guía, razón de vivir mi vida. Ay, fogata de amor y guía, razón de vivir mi vida. Y la luz sin perder distancia, para estar con vos sin perder el ángel de la nostalgia, para descubrir que la vida va sin pedirnos nada y considerar que todo es hermoso y no cuesta nada, para combinar, para estar con vos, para descubrir y considerar. Solo me hace falta que estés aquí con tus ojos claros. Ay, fogata de amor y guía, razón de vivir mi vida. Ay, fogata de amor y guía, razón de vivir mi vida. Estás escuchando Radio Parrilla. Radio Parrilla, online las 24 horas. Charlas en la parrilla. Bueno, seguimos con Víctor. En 1982 se presentó en el Estadio Obras junto al cuarteto vocal Supay. Luego en dos conciertos más que consagraron, que congregaron, perdón, a más de... ¿Te querés sacar los anteojos? Sí, no sé por qué me pusieron los anteojos. Porque empecé a leer peor con los anteojos. Sí, yo venía bien, cacho, no sé por qué. Ah, vas bien, vas bien. Bueno, dale. Congregaron a más de 6.000 espectadores. Ajá. Salieron al mercado los discos Puertas Abiertas y Recital. En 1983 se venden Informe de la situación y una nueva versión de Canta Pablo Neruda. En 1984 volvió a Cosquín. El mismo año fue invitado a participar de los recitales de Silvio Rodríguez y Pablo Milanés en Obras. En Obras Sanitarias, ¿no? Claro. Luego realizó junto al Cuarteto Supay y a César Isela los recitales Canto a la Poesía en el Luna Park. Así edita los álbumes Canto a la Poesía y Solo Quiero la Vida. Al año siguiente salen a la venta de Amor y Sangre y Coraje. En 1986 presenta un disco doble titulado Taki Ongoy. Al año siguiente sale la producción Un Día de Gracia. En 1988 fue invitado por Mercedes Sosa para presentarse por primera vez en el ¿Me pueden ayudar con este inglés? Con el Carnegie Hall. Carnegie de Nueva York. Donde interpretó dos temas de su autoría. El mismo año grabó Memoria, disco que presentó en el Teatro Ópera casi un año más tarde. Al mismo tiempo formó junto a León Gieco una dupla musical presentándose en todo el país, realizando un espectáculo visto por más de 100.000 personas. Y bueno, mandá padre, cachito, por favor. ¿Puede ser? Hace un momento estabas allí, tu sombra junto a la mía y la luz del sol, pintando la fantasía de un día feliz. entonces yo no sabía que era el dolor. Daría lo que no tengo para volver y ver tu sombra en la arena partida en dos. Corazones que son como un refugio de amor, y un padre y un hijo saben que eternidad es esa canción que el viento le canta al mar. Corazones que son como un refugio de amor. Ay, corazones que son como un domingo de sol. Tiempo pasa y el niño se vuelve gris. Aquella alegría, padre, no vuelve más. Las redes que abandonaste siguen allí, temblando como fantasmas en soledad. El río y el mar no cantan más la canción que nos abrazaba el alma con ilusión. Ay, corazones que son de amor. Ah, corazones que son como un domingo de sol. Ah, corazones que son Bueno, seguimos con Víctor Heredia. Empieza la década de los 90, se edita Confidencias y Todavía Cantamos. En 1991 se presenta en el estadio de fútbol Cerro Porteño de Asunción del Paraguay y fue invitado a participar del primer encuentro internacional de solidaridad con los pueblos de África y Latinoamérica. Ese año editó Carta de un Náufrago. Al año siguiente sale Mientras Tanto. En 1993 se presentó nuevamente en Cosquín, en coincidencia de cumplir 25 años de carrera, y recibió el premio Consagración. Al año siguiente sale a la venta Síndrome de Amor. En 1995 participó del proyecto cultural de la provincia de Buenos Aires con 10 presentaciones de la Costa Atlántica y editó Herencia en vivo en La Trastienda. En 1998 grabó Marcas, al mismo tiempo que recibió Disco de Oro por su anterior trabajo De Amor y de Sangre. El álbum Marcas contó con la participación de Joan Manuel Serrat, Jaime Torres y León Gieco. También salió a la venta el álbum Recital.

la dentadura buena y mi esperma urgente. Quiero la vida de mi simiente. No quiero ver un día manifestando por la paz en el mundo a los animales. ¿Cómo me reiría ese loco día? Ellos manifestándose por la vida y nosotros apenas sobreviviendo. Sobreviviendo. Sobreviviendo. Sobreviviendo. Bueno, seguimos con Víctor Heredia. Siga. En el año 2001 salió un disco colectivo homenaje a Atahualpa Yupanqui, titulado Yo Tengo Tantos Hermanos, donde Heredia participó junto a Víctor Manuel, Alberto Cortés, Divididos, Alejandro Lerner, Jairo y Mercedes Sosa. Y otros también. Sí, sí, más. Vos escuchá los personajes que estás. No, es grosso, Él hace de Serrat lleno. Grabó, vos dijiste al principio de todo ya. Sí. Es la selección. Y bueno, el mismo año, Víctor Heredia edita Entonces. En 2002 salen Nos Vamos Poniendo Viejos, Serenata para la Tierra de Uno y el primer DVD del artista, en vivo, Luna Park. Presenta en el año 2003 su disco Fénix y luego edita Vivo Uno y Argentina Quiere Cantar, junto a Mercedes Sosa y León Gieco. En 2004 edita Vivo Dos, al año siguiente sale una nueva versión de Tiernamente Amigos, invitando a Jairo, Pedro Aznar, Juan Carlos Baglietto, Dito Vitale y muchos otros. En el 2009 presenta Ciudadano y en marzo de 2013 sale al mercado un disco con canciones nuevas titulado Algún Día. Bueno, en definitiva, la intención de hacer un pequeño homenaje a Víctor Heredia es porque el 16 de agosto de este año ha sido propuesto otorgar a Víctor Heredia el título de doctor honoris causa de la UADER. Y yo creo que es algo totalmente merecido por semejante cantidad de reliquias de la música que nos ha dejado este muchacho. Sí, sobre todo que grabó canciones en la época del proceso que era que muy sigue duro. Creando, ¿no? Que sigue creando. Que sigue sí, creando. Porque hay un... Ya tiene, estamos hablando de una persona que tiene cerca de 50 años de carrera. Claro. A veces se lo ve como con un cierto declive porque como tenía letras muy comprometidas, pareciera como que con el devenir de la democracia perdió cierta efervescencia. Yo me acuerdo, vos te acordás también lo que eran los recitales de Víctor cuando llegó la democracia en el 83, 84, llenaba Luna Park pero a lo pavote cuando presentó Aquellos soldaditos de plomo fue espectacular. Él tiene una hermana desaparecida, ¿no? Tiene no solo coherencia artística, sino política. El tipo empezó siendo radical, pero siempre con una línea, ¿no? Y bueno, yo tengo muchos recuerdos. Sí, de la última parte de la discografía se me pierde un poquito, pero fíjate los nenes con los que grabó. No, sí, era la selección argentina. Pero bueno, a todo esto está esto, que este premio a la trayectoria y a todo lo que ha simbolizado su ideología en todo sentido. Nosotros lo hemos visto en San Bernardo, en un recital, en un cine que era muy lindo. ¿Está Claudito? ¿No le tiene que pagar algo para decir? Y con vos fuimos, y que estoy tratando de hacer memoria, en Ferro, no sé si te acordás que lo vimos una noche en la cancha de Ferro. ¿Que había varios cantando o él solo? Que había varios, yo creo que estaba Joaquín Sabina también con él, ¿puede ser? ¿Estaba Chico Buarque también? Era un festival popular, Exacto, sí, fue sí, un sí, político, sí. Pero grande, pero lindo, lindo. Sí. Muchos músicos populares del mundo lo han buscado mucho. Bueno, acá Pastorini lo nombró a Serrat. Yo me acuerdo de Chico Buarque, tipo grosísimo, que lo tenían como un paradicto. En el Lunar Park con Takiongoy, ¿no? Con Takiongoy, un disco impresionante. Estuvo, o Pablo Milanés. También estuvo con Pablo Milanés. Estuvo Cora también con nosotros. Mirá. Bien, Corita, viniste. No, bueno, todos los discos que nombró Pastorini son el que tiene con Neruda, que son musicaliza poemas de Neruda, es espectacular. Un disco que no es tan conocido, pero todo lo que nombraste son buenísimos. Bueno. ¿Qué despedimos el bloque entonces? ¿O hay que dar algo suelto? Bueno, hay que ir con Soldadito de Plomo. Pues. Un ícono del regreso a la democracia. De pequeño yo tenía un marcado sentimiento armamentista. Tanques de lata, de cromo y níquel, y unos graciosos reservistas de plomo a mano pintados con morriones colorados, que eran toda una delicia para mi mente infantil. Yo me creía como creía en el honor del paso del batallón. Dentro de mi habitación era todo un general dirigiendo la batalla, y el humo de la metralla acunaba mi pasión por los gloriosos soldados que sable en mano avanzaban sobre aquel cruel invasor que atacaba mi nación. Sangre de entonces, sangre vertida, toda mi niñez vencida por el tiempo que pasó. De las banderas, solo jirones, de los morriones empenachados, solo un revuelo desmadejado de dolor. ¿Qué nos pasó? ¿Cómo ha pasado? ¿Qué traidor nos ha robado la ilusión del corazón? Creo que quiero cerrar los ojos para no ver los despojos de de lo que tanto amaba entonces. Que vuelva bruñido el bronce, que se limpien las banderas. Yo quiero una fila entera de soldados desfilando y todo un pueblo cantando con renovada pasión. Quiero de nuevo el honor, aunque no existan victorias. Quiero llorar con la gloria de una marcha militar y un banderín agitar frente a un ejército popular. Charlas en la parrilla, jueves de 20 a 22. Ponemos en la parrilla todos los temas que debate la sociedad. Che, no será mucho. Charlas en la parrilla, conducido por un grupo de amigos de toda la vida. Los jueves de 20 a 22 por radioparrilla.com.ar. Comunicate con nosotros. Mándanos un mensaje de WhatsApp al 11 67 49 44 88. Radioparrilla.com.ar. Estás escuchando Radio Parrilla. Bueno, ya terminé mi segmento, pero bueno, me quedó en el tintero saludar a nuestro querido amigo Fernando, el marido de Alejandra Olivito, que ha cumplido años y bueno, porque esté bien, que se mejore, que ha tenido una serie de incidentes últimamente, unos problemitas de salud, pero bueno, estamos rezando y estamos con él para lo que necesite. Aparte, se comprometió también a venir a cocinar para nosotros. Lo tenemos pendiente. Comida cubana. Comida cubana. Le mandamos un abrazo grande. Y sí, cuando él tenga ganas de hacerlo, sí, vamos a. Lo podamos organizar las cosas. Vamos a armar. Que andamos todo medio complicado. Le mandamos pero cumpleaños, ¿eh? ¿Qué dijo Nolé? Que le mandamos igual un feliz cumpleaños. No, por supuesto. Feliz cumpleaños, un abrazo grande y bueno. Ya estamos cerrando el programa, Claudito. Acá nos pescaron una pequeña contradicción, sospechan de que yo estoy, vos estás más dispuesto a hacer un desembolso y yo estoy más dispuesto a poner el cuerpo, ¿viste? O sea, a mí no me jode tanto, ¿viste? Hay que soltarse, hay que cuticulearse, Pastorini, bueno, hay que cuticulearse. Claro, ¿viste? Entonces la camiseta a mí no me molesta, pero si hay que hacer un gasto lo haremos. Lo que sí que hay que poner una ficha. ¿Usted cuándo va a venir? ¿No le? Espero llegar el jueves. Y el jueves voy a estar en no tartamudeen, Ariol. Cuando tartamudeen sabemos que sabe que nos está cagando. Me vas a dejar el jueves con la camiseta de perro puesta. Me vas a dejar el jueves con la camiseta puesta. No sea guacho. No. Ahora tenemos técnico, menos que menos. No. A ver, ¿cuándo? Claro. ¿Qué tienen? ¿Quién es el técnico? Técnico, Omar de Felipe. Bueno. Omar de Felipe, así que técnico del ascenso prácticamente. Técnico del ascenso, estuvo en Quilmes, tuvo algunos problemas, ¿no? Se tuvo que ir, ¿no? Sí. Pero bueno, es un buen técnico. Omar es un buen técnico, ¿no? Un buen técnico. No sé si es buen técnico. Para equipos chicos. Sí, para salir del apuro. Le puede ir bien. ¿No, Pastorini? Sí, yo considero que es un buen técnico, es un muchacho preparado y que con nada puede armar algo. Lograron escapar de Caruso Lombardi. Tan terrible. Lograron esquivar a Caruso Lombardi. Sí, le ha parecido a Caruso, era de Felipe. Yo considero que Vélez tiene un potencial de muchos jóvenes que son, que están haciendo sus primeros pasos en el fútbol. Primera. Y bueno, habría que apostar. Pero vos estabas inquieto con la plata. A mí me molesta muchísimo la esa sensación de que se creen que es un síndrome de grandeza que tienen, porque no puede ser que puteen a todo, que se metan en el vestuario donde la gran mayoría son todos pibes de inferiores. Es insólito. Hay que tener más paciencia, las situaciones buenas son elogiables, qué sé yo, pero las situaciones malas hay que apoyarlas. No se puede putear permanentemente a todos, sí, teniendo un 80% de jugadores que han salido de las canteras. Entonces hay que tener paciencia, ¿no? Y lamentablemente yo no sé a dónde apuntan con el tema de ganarle al campeonato económico, en definitiva, porque deben lo mismo que debían hace 2 años y no hacen los números, Claudio, jugador, no hacen nada. No, es una vergüenza. ¿Se achicó la deuda, Claudio, o no? Aparentemente se achicó la deuda. No está achicorada. Lo que pasa es que el problema que tiene Vélez es un problema político interno. ¿Por qué? ¿Entendés? Porque está quebrado en dos, porque por un lado tenés a Chilaver con Bacilota, con el hombre de los alfajores, que, o sea, tiran en contra, ¿me entendés?, de la gestión. Y bueno, pero eso pasa en todos los clubes. Pero por más en contra que te tiren, no te hace traer malos técnicos, ni te hace poner malos jugadores, ni usar mal el dinero del club, ni endeudar. Claudio, ¿qué tiene Claudio, que ver la oposición? ¿Es la culpa de la oposición? No. Claudio, están puteando, hoy están puteando a uno de los que fueron próceres de Vélez, que es el técnico que se acaba de retirar, que es Baceda. Es uno de los más ganadores. Es uno de los más ganadores. Es un error de los dirigentes. Claro, lo mandaron al matadero. Es uno de los más ganadores de la historia de Vélez. Es alguien querido como técnico, para que puteen a él y no al presidente. Déjame terminar de hablar. A ver, hable. Dale que nos pusieron la cortina como a Mirta, ¿eh? No, ya sé que lo putean y pienso lo mismo que vos de la platea y de la gente de Vélez en su mayoría. Está subida arriba de una cosa que se cree que es el Manchester, el Real y Vélez, ¿viste? Una cosa así, estamos todos en pedo. El problema es que parece que esta gente se pone contenta con cuando le va mal a Vélez, ¿me entendés? Porque yo te digo, los medios partidarios y las redes sociales están todo el tiempo dándole manija. Ahora lo están criticando a De Felipe, ¿me entendés? Y hoy a la tarde, en un momento, tiraron de que podía venir Eduardo Domínguez y decían que no, que Eduardo Domínguez no lo querían, y tampoco, pero que prefieran a De Felipe. Y ahora pero es parte del juego de político partidario. Muchachos, nos pusieron la musiquita. Se terminó el programa. Porque la seguimos el jueves que viene. Vamos puliendo el pago de la apuesta, Claudito. Afloje con el delirio grandeza. Bueno, nos vamos yendo, ¿eh? Y cierren el orto. Chao, Claudito. Chao. Nos vemos. Chao. Hasta la próxima. Radio Parrilla, online las 24 horas. Comunicate con nosotros. Mándanos un mensaje de WhatsApp al 11 67 49 44 88. Radioparrilla.com.ar. En La Parrilla hay lugar para vos. Acercanos tu propuesta. Podés ser parte de nuestra programación. Mándanos un WhatsApp al 11 67 49 44 88 o por Facebook a Radio Parrilla. Señora, si usted supiera las cosas que yo le haría. Señora, si usted supiera...